E dobbiamo andarci per grammos. Ora c'è candela. So, prenda y póngalo. Otro día llegando a la esquina del punto, me mencionaron tu nombre y se acelera el pulso. No lo sé, pero no fui capaz de quedarme más tiempo en ese lugar. Necesitaba mucha paz y mucho descanso, un lugar en soledad pa' caminar descalzo y refrescar de pies a la cabeza el dolor de tu recuerdo que me está matando. Oh, bebé, estoy muy mal, aunque aparente esté bien. En el amor contigo yo reprobé el examen. Oh, bebé, sé que no hay nada que hacer, por eso te estoy llamando pa' que tú me rescates. Me pasa el tiempo y en vez de olvidarte quiero verte, y solo digo a la suerte, y solo quiero encontrarte y volver a comerte. No sé si sea prudente, en secreto yo te pienso, en mi cama yo te escucho. Ando de mi mami, ando de negro, ando de luto, y en la noche me emputo. Creo que yo perdí, mami. Sé que dejar el ego de lado es muy difícil, pero más difícil olvidar su piel. Y si piensa ir, se despídase bien. Sé que dejar el ego de lado es muy difícil, pero más difícil olvidar tu piel. Y si piensa ir, se despídase bien. Oh, bebé, soy muy mal, aunque aparente estar bien. En el amor contigo yo reprobé el examen. Oh, bebé, sé que no hay nada que hacer, pero te estoy llamando para que me rescate. Es que para decirte la verdad, mamita, me dejaste ganoso en la primera cita. Pa' que suelte traje baretica y me la de guaro en la gavetica. Salud pues mi amor. Mira la siento pa' atrás, tranqui, dímelo. Si esta noche me rescata el corazón, si le alojo. Estar sin ti que duro se hacía, pero hoy saqué toda la valentía. Hoy vamos a subirnos de nivel y vamos a comernos si no haya nada que hacer. Sacarte la Lucifer, ponémosle sativa en el papel mientras te rompo con la perla Chanel. Oh, bebé, estoy muy mal, aunque aparente esté bien. En el amor contigo yo reprobé el examen. Oh, bebé, sé que no hay nada que hacer, pero te estoy llamando para que me rescates.